Capítulo 5 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 5. Los Juegos de Palacio. Antes de decir quién era el caballero que se anunció con el nombre de don Rodrigo de Arias Maldonado y con el título de gobernador, conviene que nuestros lectores nos acompañen en una excursión ligera por las dos salas donde estaban colocadas las mesas de juego, a cuyo derredor se encontraban los personajes principales, ya que no los más jóvenes de la reunión. En la primera sala, contigua a la de la tertulia, estaban el conde de Calimaya, don Simón Frens Porté, don Luis de Gálvez, don Diego de Padilla, y frente a este, don Tomás de Carranza, dos individuos del cabildo eclesiástico, a saber, el chantre doctor don Melchor de Tafoya y el tesorero don Diego Salazar Monsalve, don Domingo de Arribillaga, don Marcos Dávalos y Rivera, don Antonio Campuzano del hábito de Santiago, don Roque Maya Salcedo, que llevaba la cruz de Alcántara, y otros señores. En la otra pieza jugaban, con el adelantado de Filipinas, don Antonio Justiniano Chavarri, don Francisco Aguilar de la Cueva, el alcalde don Pedro Criado de Castilla, don Lorenzo de Betancourt, don Celedonio de Santiago, don Juan de Roa y Bárcena, don Antonio de Estrada y Medinilla, don Pedro de Lara Mogrovejo, don Martín Guzmán de Alvarado y algunos otros más, de cuyos apellidos apenas se conserva hoy uno que otro, habiéndose extinguido casi todas esas familias en el espacio de poco más de 200 años que han transcurrido desde la época en que pasaron aquellos acontecimientos. En uno de los extremos de la mesa se veía un caballero de fisonomía bondadosa y simpática, frente espaciosa y mirada que reflejaba el noble entusiasmo por las bellas artes. Era el capitán don Antonio de Montúfar, de familia ilustre y rica, pintor por afición, que después de haber hecho un viaje a Italia y España, perfeccionándose en los principios del arte e inspirándose con el estudio de los grandes modelos, había vuelto a su patria. El capitán Montúfar, de quien da estas y otras noticias el cronista Vázquez, se ocupaba en aquel año 1655, según el mismo autor, en concluir su magnífica colección de grandes cuadros de la Pasión del Salvador, que trabajaba gratuitamente para la Iglesia del Calvario, donde se colocaron en 1657. En la mesa en que jugaba el conde, estaba un anciano junto a otro sujeto de algo menos edad, que advertía a aquel qué clase de carta era la que le tocaba en suerte, como también cuándo ganaba y cuándo perdía. Se jugaba ese antiguo juego de naipes llamado lansquenete, que hoy está enteramente en desuso. Uno de los jugadores distribuía las cartas y cada cual ponía sobre la suya, en dinero o en unas fichas de marfil, la cantidad que quería apostar. Si salía carta igual a la que tenía el que llevaba la mano, perdía y pagaba a todos. Si por el contrario era carta igual a la que tenía alguno de los otros, ganaba lo que éste hubiese apostado. ¿Por qué aquel anciano jugador tenía necesidad de que se le advirtiese cuándo ganaba y cuándo perdía en un juego tan sencillo y comprensible como el lansquenete? No es difícil adivinarlo. Para saber uno si pierde o si gana, es necesario ver las cartas. Y para ver las cartas, es indispensable estar en posesión del órgano de la vista. Pero por desgracia, aquel caballero era ciego y de ahí la necesidad que tenía de jugar con Lazarillo. El ciego jugaba fuerte. Para aquel hombre, ávido de sensaciones, la incertidumbre natural del azar del juego estaba reagravada con la que le ocasionaba la falta de la vista. El individuo que se sentaba a su lado y que no jugaba le advertía con exactitud si la suerte se le mostraba adversa o favorable. Y no era hombre aquel para disimular sus impresiones. La caprichosa fortuna le era decididamente contraria aquella noche, y cada vez que el otro le decía «perdisteis», que era muy frecuentemente, el ciego apretaba los puños y rechinaba los dientes como si cada carta le llevase una porción considerable de su haber. «Estáis esta noche, desgraciado», dijo el anciano don Diego de Padilla, con una sonrisa en la cual la cortesía disimulaba apenas cierto espíritu burlón. «Es verdad», contestó el ciego con impaciencia. «En menos de 3 horas llevo perdidos cerca de 500 doblones. Pero, ¿qué queréis, don Diego? En el juego, como en todo lo de la vida, es menester que unos pierdan para que otros ganen. No sabemos si alguno de los jugadores comprendieron la intención maligna que encerraba aquella frase, pero ello es cierto que el anciano presidente se puso encendido como la grana y se mordió ligeramente los labios. En aquel momento, un extraño personaje se acercó a la mesa y colocó ambos brazos cruzados sobre el respaldo de la silla que ocupaba el conde de Calimaya. Aquella familiaridad no pareció llamar la atención a ninguno de los concurrentes. El recién llegado era un viejecillo de pequeña estatura, cara picada de viruelas, ojos vivos y penetrantes y labios delgados, entreabiertos siempre por una sonrisa burlona. Su traje era de colores muy vivos y de un corte extravagante. «Ah, eres tú, don Dieguillo», dijo el presidente sin volver la cara mientras barajaba el naipe. «¿Cómo no juegas esta noche?» «Así», contestó el viejecillo. «¿Cómo lo ves, conde? No jugando». «Veo que está aquí don Tomás de Carranza, y donde él se halla, es necesario hacer pacto con el diablo si se quiere ganar un solo albur». «Pues si así hubiese de ganarse», dijo el ciego, «era yo capaz de hacerlo, pues de otro modo temo que voy a dejar aquí hasta el pellejo». «Oh, vos no tenéis necesidad de eso, caballero», contestó el don Dieguillo. «Más bien que con el diablo, haced pacto con el señor de Esquipulas. Ofrecedle alguna cosa, una cadena de oro, por ejemplo, y que me claven en la frente la carta con que volváis a perder». Al oír aquellas palabras, el anciano, a quien sin duda han conocido ya nuestros lectores, saltó sobre su silla como si le hubiese mordido una víbora y, pálido de coraje, parecía querer buscar con los ojos al insolente que había tocado así la fibra más delicada de su corazón. Pero aquellos ojos, claros y sin expresión alguna, estaban completamente muertos y para nada servían ya al desventurado palomeque. Los circunstantes guardaron profundo silencio, y Gonzalo Méndez, que era el que se hallaba colocado al lado de su amo y a quien se permitía alternar con aquellos caballeros, únicamente porque sin él no habría concurrido palomeque al juego, tiró con disimulo a su señor de la capa y le dijo en voz muy baja: «Calma, señor, calma, las cosas cambiarán». Entretanto, el presidente, que no había parecido escuchar las palabras pronunciadas por el administrador, dijo al anciano: «No hagáis aprecio, señor don Juan, de las extravagancias de este loco». Y volviéndose a don Dieguillo, añadió: «Y vos, Truán, reportaos, si no queréis ir a dormir esta noche donde no tendréis con quién lucir vuestras bufonadas». Don Dieguillo se escurrió inmediatamente y fue a agazaparse en un rincón de la sala, gruñendo como un perro a quien se hubiese pisado el rabo. Por lo demás, la observación hecha al principio por aquel personaje, que a título de loco tenía facultad de decir cuanto se le venía a la cabeza, era muy exacta. Con excepción de uno que otro albur de poca importancia, casi siempre ganada don Tomás de Carranza o alguno de los individuos de su numerosa familia que estaban presentes. Don Diego de Padilla y los suyos perdían gruesas sumas, pero no parecían dar importancia alguna a aquellas pérdidas. «¿Sabéis, señor doctor?», preguntó el presidente al canónigo Tafoya, «¿quién inventó el lansquenete?». «Oh, el lansquenete es muy antiguo», contestó el chantre, a quien le pareció de perlas aquella oportunidad para lucir su erudición. «Como lo sabéis muy bien, se llama lansquenetes a los soldados de infantería en Alemania. En su origen, los lansquenetes eran una especie de pajes o criados de a pie que seguían a los caballeros en las guerras e iban armados con picas. Más tarde se organizaron en cuerpos de tropas y varios monarcas de Europa los tomaron a su servicio». «Pero el juego», interrumpió Carranza con alguna brusquedad, «el juego es lo que se os pregunta quién lo inventó». «Festina lente, señor don Tomás, festina lente», replicó Tafoya. «Si nos separamos de las reglas de la dialéctica, somos perdidos. Los naipes remontan a la más alta antigüedad. Según el historiador Polidoro Virgilio, los lidios, habitantes de una provincia del Asia Menor, inventaron un juego de tabletas con figuras pintadas, tabulae sigillatae, durante una horrorosa carestía de víveres que experimentaron y con aquella distracción casi no sintieron los desastrosos efectos del hambre». «Pero eso es, sin duda, que los jugadores», interrumpió uno de los caballeros, «nos pasamos hasta hoy en claro los días y las noches sin probar bocado». «Precisamente», dijo el chantre, «pero volviendo al origen de los naipes, la opinión más acreditada es que vienen del Oriente y hay autor muy erudito que atribuye su invención a los egipcios. Pues yo, dijo a la sazón don Juan de Palomeque, apostaría 4 de las mejores mulas que tengo en el camino del Golfo y 10 fanegas de harina de mis molinos de Mixco a que los inventores de este maldito juego no fueron los egipcios, ni los moros, ni esos otros que ha mentado el padre, sino los judíos. Solo a estos les podía haber ocurrido la idea diabólica de apoderarse, a título de diversión, de lo ajeno contra la voluntad de su dueño. «Nego majorem, señor don Juan», replicó el chantre, dando una palmada sobre la mesa y preparándose a arguir en toda forma silogística. Pero no pudo proseguir, porque los otros jugadores celebraron con ruidosas carcajadas la ocurrencia del malhumorado Palomeque. En la otra sala, la suerte se mostraba igualmente adversa a los Padillas, que perdieron aquella noche una suma considerable. Por último, a eso de la 1 de la madrugada, se dispuso terminar el juego y se presentó el mayordomo de palacio con un gran libro forrado de terciopelo verde con broches de plata, en el cual fueron asentando, de su puño y letra, todos los que habían perdido, las cantidades que quedaban debiendo, pues generalmente jugaban al crédito y por medio de fichas que representaban diferentes valores. Levantáronse los jugadores para retirarse. Palomeque se apoyó en el brazo de Gonzalo Méndez, que desvió a un lado la silla que ocupaba a su amo. Dio este 2 pasos hacia atrás y tropezando con un bulto que estaba tendido en el suelo, vaciló, no pudo guardar el equilibrio y cayó de espaldas sobre el objeto que ahí estaba atravesado. El anciano lanzó 1000 imprecaciones y juramentos y el bulto se levantó dando gritos y haciendo contorsiones. Era don Dieguillo, que se había ido arrastrando, poco a poco, desde el rincón de la sala hasta situarse, fingiéndose dormido detrás de don Juan. Cuando éste, a quien ayudó a levantar Gonzalo, volvió la espalda, maldiciendo al loco, don Dieguillo dejó de llorar e hizo un gesto al ciego que salió de la sala muy mohino, apoyado en el brazo de su administrador. Fin de capítulo 5.